¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si me permiten, hoy quiero brindarles una dieta del buen vivir. En primer lugar, les voy a dar algunas cosas que debemos tener en cuenta en nuestra relación para con los demás. Recordá, lo que existe en tu persona es lo que darás, porque todo lo que recibiste es para darlo. Intentá ver en todas las personas, en todas las cosas y en todas las circunstancias, ocasiones para amar. Otro consejo, ofrecé a los demás comprensión y ayuda en lugar de sentir enemistad y competitividad. Recordá también de elogiar a las personas que alternan normalmente o circunstancialmente con vos. Recordá permanentemente que tu propósito en esta vida es dar amor, paz y alegría, porque dando se recibe. Trata de ser agradable con las personas que te rodean y estar a gusto. Escapá también de los comentarios negativos y desagradables. Brinda la sonrisa a todas las personas con quien te cruces en la vida, aunque al principio te resulte forzado o no tengas ganas. Busca hacer reír a los demás y sentirás que es uno de los mejores bienes que podés poseer. Te voy a dar también algunos consejos para con vos mismo. Primero, regocíjate de la abundancia que representa despertarte cada mañana frente a la experiencia de un nuevo día. También agradecé constantemente todo lo que tenés, desde un fósforo, pasando por tus bienes, muchos o pocos, los seres queridos, hasta el sol si está brillando, o la lluvia si está cayendo. También acordate de bendecir permanentemente todas tus tareas, las livianas y las pesadas, las que te gustan y las que no te gustan. También no te olvides, alégrate de vivir, de estar sano o enfermo, de tener familia y amigos, de ser creativo. También esforzate por ocupar tu mente con pensamientos positivos, en lugar de los negativos que siempre te abruman. Según pensás, así también serán las cosas. Acordate de cuidar y corregir tu lenguaje y abandonar el hábito de protestar y de hablar de escasez. No te olvides también de adoptar una actitud de alegría, pensando con humor, es decir, manteniendo tu mente abierta y permitiéndote ver las situaciones que te toca vivir de manera divertida. Y reíte todos los días, lo más que puedas, si es posible, en compañía y sanamente. Reíte de vos mismo. Y para terminar, te dejo un pensamiento. Mira, sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre vos, la luz que el propio Dios designó como medio para la salvación se atenúa y pierde su fulgor. Y nadie se ríe, porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Si te parece bien, después de esto, lo seguimos charlando.